esperanza ya perdida. No hallabas la salida y te ataste de esta vida y te fuiste al amanecer para nunca más volver. Te fuiste al amanecer para nunca más volver. Tomaste esta decisión bajo el influjo de solo una equivocación, pero ya no hay remedio. Nos veremos en el cielo. Estaba como ayer, pero tú ya habías partido. Triste fue para mí el amanecer al saber lo sucedido, porque el aire traía aromas de tu ausencia. Tu existencia, te fuiste lejos a otro lugar, más allá del bien.